estoy enamorado de ti, pero tengo miedo de quererte mucho y que tú algún día te burles de mí. Estoy enamorado de ti y aunque yo me muero por el desespero, así lo prefiero. Mejor es sufrir, porque yo te quiero, porque te venero, porque enamorado me siento de ti. Estoy enamorado de ti, pero tengo miedo de quererte mucho y que tú algún día te burles de mí. Yo te quiero, porque te venero, porque enamorado me siento de ti. Estoy enamorado de ti, pero tengo miedo de quererte mucho y que tú algún día